Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, que estamos junto a vosotros dispuestos a compartir una madrugada calurosa, eso sí, porque están subiendo las temperaturas. Otra semanita más que vamos a estar con alerta máxima. Los incendios por doquier, tanto en España como en Portugal. La verdad es que es terrible el dato. Portugal se ha arrasado sistemáticamente por el fuego. Cada año ocurre lo mismo. Ahora mismo hay regiones como Oporto, como Coimbra, donde hay fuegos incontenibles, centenares de bomberos trabajando. Bueno, pues desde aquí nuestro abrazo emocionado a esos bomberos, a esos sistemas de protección civil que velan para que los incendios no se propaguen al ritmo endiablado que lo están haciendo, pues con casi ya 15.000 incendios en España declarados. Bueno, pues y lo peor de todo es que más del 90% son intencionados. Eso es lo terrible. Bueno, pues en esta semana calurosa, donde apuntaremos casi a los 40 grados centígrados, vamos a intentar refrescar el ambiente con un buen programa de radio para vosotros, la radio vivo y en directo, la radio en color, con un equipo fantástico que lo hace posible. Eso es Jay de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción, Magdalena Yagüe, Martín Espósito, Milagros López, Eloy de la Aza, José Ignacio Bert, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo compañero Juan Antonio Cebrián. Esta noche tenemos asunto templario. Vamos a buscar un lugar. Ese lugar es Jerez de los Caballeros, en Extremadura, que está ya ese pueblo de poco más de 10.000 habitantes, pero estoy dispuesto para celebrar el segundo festival templario. La verdad es que los templarios tuvieron mucho que ver en aquellos lares. Fueron adelantados del Reino de León en la conquista o reconquista de Extremadura, y allí pues sentaron sus cimientos, sus reales, y desde luego que dejaron marcada una impronta que aún permanece en nuestros días. Los habitantes de Jerez de los Caballeros lo celebran recordando el pasado templario de su pueblo, y con actuaciones de teatro, con grandes comidas medievales, mercadillos, recreaciones culturales. Bueno, pues hablaremos con el concejal de Cultura de Jerez de los Caballeros y presidente de este segundo festival templario, con Rafael Morales, en unos minutos. Y la verdad es que es una invitación muy saludable, ¿eh? Es una opción muy, muy acertada para pasar estos días de estío, y ahí estaremos desde el 14 de julio al 17 en Jerez de los Caballeros, celebrando este festival templario. Luego tendremos pasajes de la historia. En esta ocasión vamos a irnos a Norteamérica una vez más para averiguar qué fue de sus nativos autóctonos, los indios norteamericanos. Hoy serán protagonistas en nuestros pasajes de la historia. Vamos a hablar de esas guerras indias, 50 años en el siglo XIX, que marcaron profundamente la idiosincrasia de un pueblo orgulloso, un pueblo altivo que tuvo que doblegarse ante el avance imparable de la civilización blanca. Hoy las guerras indias en nuestros pasajes de la historia, pero además habrá abundante información azul y verde con Macarena Yagüe. Ahí tendremos un eurobarómetro que nos dice pues algo muy interesante, y es que los europeos siguen o están confiando en su ciencia y en su tecnología. Muchos de ellos incluso piensan que la ciencia dará respuesta a enfermedades fatales como el cáncer o el SIDA en estos próximos años. Lo contaremos también, que la esperanza de vida en los en el cáncer infantil, que es un cáncer terrible, pues se ha incrementado notablemente en nuestro país. Así que un niño que padezca, que sufra esa terrible enfermedad, tiene más posibilidades de sobrevivir ahora que hace unos años. Daremos esos datos precisos. Y luego diremos algo curioso, por ejemplo, que la senadora por Nueva York, Hillary Clinton, ha solicitado a la ONU que declare el Everest, la montaña, la cima más alta del mundo, pues que la declare patrimonio de la biosfera, por lo menos un patrimonio natural digno de ser respetado y protegido. Bueno, pues un detalle curioso de esta senadora, que tiene aspiraciones a ser la primera presidenta de los Estados Unidos de América. Lo contaremos en nuestro azul y verde. También habrá diferente información relacionada con el cómic, con nuestro querido Raúl Sogún. Hoy vamos a hablar de variantes en las colecciones de los superhéroes. Está muy muy divertido este asunto que os propone Raúl. Hablaremos de cosas como el What If, o por ejemplo los Ultimate, y es sacar a los superhéroes de su contexto y meterles en historias divertidas. Por ejemplo, hay una, es Luz de Gas, en la que Batman aparece en el siglo XIX persiguiendo a Jack el Destripador. Bueno, pues todo esto. O cómo degeneran algunos superhéroes en estas fábulas inventadas. DC y Marvel tienen mucho que contar. No os lo perdáis. También Expedientes del Misterio, en esta ocasión el capítulo 68, con Bruno Cardeñosa hablando de extrañas mutilaciones en Norteamérica. Mutilaciones de ganado, una vez más, una de las constantes en el mundo del misterio. También enigmas literarios. Vaya, pues también relacionado con el cómic, porque vamos a hablar de Robert Howard, el autor, el artífice de Conan el Bárbaro, un creador que vivió muy poco, apenas 30 años, pero que en esos años tuvo la oportunidad de crear personajes como Conan o como Kull el Conquistador. Terminó suicidándose y la verdad es que en estos personajes reflejó sus miedos internos. Un chico muy frágil, teniendo, pues cuando tenía apenas 16, 17 años, estaba tan frágil, era un cuerpo tan delicado, que solamente la imaginación le pudo salvar de aquella circunstancia, aunque, como ya digo, con 30 años, en 1936, pues puso fin a su vida. Un hecho lamentable que comentó el mismísimo Howard Phillips Lovecraft. Pues la vida de este chico, de Robert Howard, será tratada por Jesús Callejo en los Enigmas Literarios. Y luego, pues nuestros becarios, nuestra sección Somos Becarios y Qué, vamos a ver a Steven Spielberg en cifras, vamos a hacer un recorrido por San Marino, una república muy interesante en el corazón de Italia, y luego pasearemos un ratito por esta exposición dedicada en el Museo del Prado a Felipe IV, el Rey Planeta. Vamos a ver cómo consiguió valiosísimas colecciones de arte, en qué se inspiró, qué autores eran los favoritos, en fin, que siempre muy interesante este asunto. Los correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulos, Somos Europeos y Qué, todo esto y mucho más en vuestra querida Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. En el primer tercio del siglo XIII se completaba la conquista o la reconquista de Extremadura y mucho tuvieron que ver en ello los caballeros templarios. Esa hermandad de monjes guerreros sustentada en los mismísimos pilares del Templo de Salomón, el Templo de Jerusalén. Los templarios están de moda, pero para Jerez de los Caballeros llevan de moda ya pues prácticamente 8 siglos. Desde el próximo 14 de julio y hasta el 17, todo un festival. Actuaciones teatrales, recreaciones históricas, grandes comidas, visitas interesantísimas a una localidad muy bella con un castillo, con peculiaridad incluso, porque en ese castillo, dentro del castillo templario de Jerez de los Caballeros, está inserto nada más y nada menos que el ayuntamiento de la ciudad. Con poco más de 10.000 habitantes, Jerez de los Caballeros reivindica su lugar en la historia. Hablamos con Rafael Morales, presidente de este festival y además el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, disfrutando con tu programa. Bueno, te veo ya con la capa y la cruz bermeja, ¿eh? Ya estamos velando armas. Bueno, pues hay que decirlo, ¿verdad? Que Jerez de los Caballeros reivindica su lugar en la historia. Pues sí, la verdad es que tenemos la suerte de ser un pueblo histórico. Que fíjate su nombre, Jerez de los Caballeros Templarios, ahí nos viene el nombre, ¿no? Así es. Y estamos muy orgullosos de esta ascendencia histórica. Ya es una relación con los templarios de 800 años. Sí, prácticamente desde que tomaron la ciudad en 1230, 1240, pues fíjate si ha llovido desde entonces, ¿no? Y todavía no se han olvidado. Que eran adelantados del Reino de León, ¿verdad? En esa reconquista de Extremadura. Alfonso IX de León fue el que le encargó a los templarios conquistar esta zona tan inhóspita, ¿no? Cuando ya estaba conquistada toda Andalucía, había quedado el reducto de Extremadura y ya era hora de tomarlo, ¿no? Y no sin esfuerzo. Con mucho esfuerzo, sí, pero estamos hablando de unos grandes monjes guerreros, esa dualidad que los caracteriza, ¿no? Como pueden tener oración y armas al mismo tiempo. Sí, claro, sí. Lo hacían en nombre de la religión. Bueno, pues este ya es el segundo festival que se organiza, ¿no? El segundo. Comenzamos el año pasado con muy bien pie, con muy buen pie, con mucho trabajo y muy consciente y muy seguro de lo que estábamos haciendo. Y ya afortunadamente este año en unos días vemos la luz otra vez. Bueno, ahí vamos a tener actuaciones teatrales, grandes comilonas medievales, visitas culturales, bueno, que el que visite Jerez de los Caballeros desde el próximo día 14, ¿verdad?, se lo va a pasar bien, ¿no? Claro, Jerez es un pueblo monumental, declarado patrimonio monumental desde el año 66, es decir, un pueblo precioso, de los más bonitos que hay en Extremadura, y claro, se lo va a pasar bien por todos los motivos, primero por la parte monumental y segundo por la moda que tú comentabas antes, ¿no?, la moda de los templarios, aunque para nosotros no es moda, para nosotros es nuestra historia, claro, nuestras raíces, ¿no? Claro, para vosotros son casi como, ¿verdad?, otros paisanos, ¿no?, están por allí. Claro, son nuestros fantasmas, ¿no? Eso es, incluida la Torre Sangrienta, donde fueron ejecutados una docena de templarios, ¿verdad? Fíjate, los últimos monjes templarios de España mueren en Jerez, en nuestro castillo, que justamente va a ser el lugar, el centro donde se celebre todo el festival, es decir, estamos celebrando la muerte de los últimos templarios de España, de la última capital del Temple de España, del Reino de León, en el mismo sitio donde transcurren los hechos. Bueno, claro, porque el escenario donde se va a representar la obra El Último Caballero Templario, ¿verdad?, está muy cerquita de esa Torre Sangrienta, ¿no? Está a 20 metros, está dentro del recinto del castillo, es decir, estamos justamente en el mismo sitio. Sí, seguramente sí. Donde montemos nuestro escenario, donde deambulen nuestros actores, habrán deambulado muchos siglos, mucho tiempo, muchos años, los templarios, ¿no?, caballeros templarios. Y es una obra teatral donde, además de los actores profesionales, pues también participa gente del pueblo. Pues sí, sí. Afortunadamente tiene mucha implicación popular, mucho cariño hacia lo que estamos haciendo, y concebimos el festival en un principio como contar un siglo de nuestra historia, pero queríamos tener un texto teatral muy bueno, un texto escrito por Nuria Pérez Mezquita y José Márquez Franco, son dos contratados de escritores, que hicieron un texto muy serio. Claro, teníamos que tener un grupo de actores profesionales que lo pusiese en pie y paulatinamente ir incorporando gente al pueblo. Fíjate, para el montaje teatral este, que se llama El Último Templario de Jerez, lo digo por el copyright y todo eso. sí. Mira, intervienen 137 personas, 87 son actores, solo 14 profesionales, 73 son locales. Sí. Y 50 personas forman el equipo técnico, de los cuales 25 son locales. Vamos, que os habéis volcado, ¿verdad?, en esa obra. Fíjate, el centro, estamos muy orgullosos de ella, porque la verdad la interpretación es fabulosa, la construcción de escenarios es fabulosa y los trajes, sobre todo el vestuario, hemos cogido a lo mejor gente de Extremadura, la gente de Al Suroeste Teatro, el grupo más representativo de Extremadura, que tiene mucha solera y mucha tradición, pues se encarga de la producción, es decir, es una garantía de las cosas, de un trabajo bien hecho para que perdure en el tiempo, ¿no? Por cierto, ¿cómo andáis de hospedaje? Porque claro, mucha gente os visitará, ¿no? Claro, sí. Jerez está preparado para recibir. Claro, es una ciudad, es ciudad desde 1525, porque ya Carlos V no otorgó ese derecho, ¿no? Sí. Pues está preparado para el turismo, pero claro, se desborda. Claro. Supongo yo que habrá lleno hasta la bandera, ¿no? Si sois 10.000, seguro que dobláis, ¿no? Sí, aproximadamente 10.000 somos censados, 12.000 somos realmente, sí. Pero llenamos y llenaremos toda la comarca. Bueno, el Jerez de los Caballeros, además del festival, pues siempre hay que visitar estas ciudades monumentales, estas ciudades históricas tan cuajadas de patrimonio, es una auténtica maravilla. No pocos, o sea, yo creo que es el único lugar de España donde uno dice, voy al castillo a resolver unos asuntos. La verdad es que era una apuesta fuerte, sabemos que como no se habiten los castillos, pues ya sabes lo que pasa, desaparecen, terminan desapareciendo. Sí, sí. Desgraciadamente no hay dinero suficiente para mantener estos monumentos. Nosotros apostamos por mantener el ayuntamiento dentro del castillo, y ha sido, yo creo que uno de los mejores aciertos de la ciudad, ¿no? Claro. Porque gracias a eso da gusto pasear por el castillo con su zona jardinada, sus reconstrucciones bien hechas. Oye, ¿cuántas personas pueden entrar en el castillo? Fíjate, el aforo de la obra son más de 1.100 localidades. ¿1.100 localidades? Pero en una explanada solo. Ten en cuenta que en el castillo se van a celebrar dos principales actos. Un concierto de música medieval el día 14, que tiene otro aforo, un auditorio que hay dentro del castillo, excavado en el castillo, aprovechando que había aparecido un morabito árabe, porque el castillo fue anteriormente árabe. Los templarios lo que hicieron fue fortificarlo, sabían. Sí. Entonces aprovechamos para hacer el concierto de música medieval allí, y después en otra parte del castillo, una explanada inmensa, pues tenemos nuestra representación, un escenario grandísimo, más de casi 200 metros cuadrados prácticamente, que reproduce un castillo, y un aforo de aproximadamente, exactamente son 1113 localidades. 1113 localidades, eso nos habla de la magnitud del asunto, y la verdad es que es muy muy interesante. También decía yo antes que habrá oportunidad de degustar los menús de la época, ¿no? Habrá que tomar algo, ¿no?, del medievo. Sí. Eso vais a ofrecer algo también vosotros, ¿no? Claro, es que aparte de los dos actos estos queremos volver al siglo XIV. Sí. Y qué mejor forma de hacerlo que ambientar las calles y las plazas que dan al castillo, que Jerez es un pueblo monumental y eso es fácil hacerlo, ¿no? O sea, tú te vas allá a Jerez de los Caballeros a pasear y parece que estás ya en el siglo XIV. Totalmente. Imagínate ahora que vamos a tener una ambientación, las gallinas por las calles, las pajas en el suelo, saltimbanquis, cómicos, actores, gente que echa fuego por la boca, artesanos. Y entonces, dentro de ese carisma, bueno, y aproximadamente 130, 140, 150, no sabemos exactamente hasta última hora, la gente que va a ambientar esas zonas, ¿no? Todo el pueblo entoldado medievalmente. Entonces aprovechamos para en uno de los parques que tenemos, que son preciosos, son todos también casi monumentales, pues hacemos una comida medieval a la usanza de aquel tiempo. Es decir, un menú para todos el mismo, un menú de carne, los templarios en aquella época la carne era un manjar, sí. Entonces hay que hacerlo revivir, todo servido en teja de barro, en vaso de barro, sí. Y carne, entonces tenemos un pequeño desliz, que va a ser gazpacho. Bueno, no sabemos si existiría en aquel tiempo, pero desde luego el tomate no, porque el tomate fue un invento americano, ¿no? Claro, algo parecido. Imagínate, con 40 grados habrá que aliviar un poquito, como sea. Exacto. habrá que coger. Y luego vino de Tierra de Barros, ¿no? Por supuesto. Claro. Vino de la zona, que es bastante bueno. Sí, señor. Me has puesto los dientes largos, Rafael. Ya me estoy ciñendo ya la armadura y casi que me voy ya para Jerez de los Caballeros. Pues, ¿eh? Sí, está invitado totalmente. No solo a ti, sino a todo tu equipo y a todas las personas que nos quieran escuchar, ¿no? Porque una de las facultades que tiene el jerezano es que recibe muy bien. El jerezano es muy consciente de que tiene un pueblo bonito y lo vende bien. Para que te haga una idea, si tú llegas a Jerez y le preguntas a alguien, oye, ¿por dónde se va a tal sitio?, no te responde. Dice, me monto contigo en el coche y te llevo al sitio. Esa es la movilidad del jerezano, ¿no? Bueno, ¿y cómo está el pueblo? ¿Cómo está el pueblo? Háblanos un poco de su esplendor, de qué vive la gente, cómo va la cosa. ¿Sigue aumentando la población o no? Jerez es un pueblo extraño. Jerez tiene una gran siderúrgica, sí. El grupo Alfonso Gallardo, sí. Pues algo impropio en Extremadura por la magnitud de la siderúrgica, una de las pocas rentables que hay en España, y claro, y tiene también sus principales industrias de Christian Light, de bisutería, y entonces gracias a eso, pues, prácticamente en el pueblo apenas existe paro. ¿Y los jóvenes se quedan? Los jóvenes se quedan, es un pueblo que trabaja en su pueblo, que es consciente, no tenemos la inmigración esa, la despoblación que existe en las zonas rurales. Entonces es un pueblo que vive bien, vive tranquilo y que le gusta mucho lo que tiene, ¿no? Y se sienten orgullosos los jerezanos de su pasado templario, lo conocen, preguntan, insisten, ¿sí, no? Sí, bueno, aquí hay dos cosas que no se pueden tocar. Una cosa los templarios y otra cosa el jamón de pata negra. Amigo, aquí saludamos, ¿eh? Aquí toda la gente, esas cosas son intocables. La persona más humilde del pueblo tiene su jamón de pata negra en casa. Sí. Después está el jamón blanco, que nosotros lo llamamos que es carne para cocinar. Fíjate, qué retaneros. Bueno, pero lo de los templarios, sí, los chavalines, los pequeñajos, ¿verdad? Ya conocen desde pequeños, es el pasado de su pueblo. Qué maravilla eso, ¿verdad? Poder conocer cómo fueron tus ancestros y lo que se gestó en tu pueblo, ¿no? Claro, fíjate, ahora está todo el pueblo revolucionado. Ahora mismo vengo del escenario del castillo, porque se está ensayando en hora del festival a partir de las 11, lo que pasa es que estamos en los ensayos previos y se hacen más largos, ¿no? Ahora mismo he dejado en el castillo aproximadamente a 200 personas ensayando. ¿Y se apuntan ellos gustosamente? Gustosamente, y hay cola. Para coger el personaje, ¿no? Claro, es que el problema es que ya tenemos con 89 actores que tenemos en la obra, ya por muy grande que sea el escenario, no cabe tanta gente, ¿no? Pero ahí tienes desde chavalitos pequeños de 3 o 4 años a gente mayor con 70 y tantos años. Sí, todos están allí ahora mismo con sus bocadillos, sus ensayos y su diseño de luces, claro, y el vestuario. Pero tú fíjate qué maravilla, dice, bueno, Jerez de los Caballeros que organizan su festival templario, recordando su pasado con la obra teatral en la que participa gente del pueblo, concierto de música medieval, luego la reunión de todos allí en el parque, pues degustando el menú de la época. Eso es fantástico, ¿no? Porque al margen de esto tendréis vuestras fiestas patronales, ¿no? Sí, tenemos una Semana Santa que es de interés turístico regional, claro. La primera que hubo en Extremadura, que también es digna porque como tiene esta orografía que tiene Jerez, calles muy estrechas, muy andaluzas, paredes blancas, muchos palacios, muchas cuestas arriba y cuestas abajo, pues se hace una Semana Santa también de las que nos sentimos muy orgullosos. Nuestro gran punto fuerte de Jerez es la Semana Santa. Uh-huh. Y eso lo vendemos también muchísimo, porque somos todos cofrades. Aquí claro. Todo el pueblo pertenece a todas las cofradías, y aunque seamos todos, como decimos nosotros, primos de todas, pero hermanos de una solo. ¿Cuántas cofradías hay? Tenemos ocho. ¿Ocho? Uh-huh. Ocho, pero muy vivas y muy potentes, en un momento de esplendor óptimo ahora mismo. Uh-huh. ¿Y luego las fiestas de agosto? Tenemos nuestro salón, como no podía ser menos, nuestro Salón Internacional del Jamón. El jamón. Que lo hacemos siempre el segundo fin de semana de mayo. Sí. Donde se reúnen prácticamente las principales marcas jamoneras de España. Sí. Y reúne durante un fin de semana, pues yo qué sé, 30 o 40 mil personas, ¿no? Comiendo jamón, madre mía. Comiendo jamón, aborreciendo el jamón por una temporada. Yo estoy un poco asustado ahora, Rafael, con el asunto ese de los norteamericanos. Yo no sé, esto se ha comentado en el pueblo. Sí, sí. Que van sí. a comprar jamón. Bueno, ya va siendo hora que aprecien los productos buenos, ¿no? Pero es que, hombre, que nos vamos a quedar sin jamón aquí para nosotros, ¿no? El peligro es que tengamos la invasión de los jamones. Está muy de moda los jamones rumanos y húngaros. Ah. Que son una mala copia, ¿no? Bueno, pero eso no puede competir con la dehesa, ¿no? No puede competir. Tenemos la dehesa mejor de España ahora mismo, en Jerez. Kilómetros y kilómetros de alcornoque, de encinas. Exacto. Y es el sitio ideal para criar el cerdo. Donde las piaras comen bellota. Exactamente. Claro. Exactamente. No esas cosas que les echan luego, ¿no? No, los piensos no, eso está prohibido. Eso sigue incrementándose porque, claro, la bellota es lo que es. Da de sí lo que da de sí. O sea que sigue aumentando esa industria, sigue creciendo esa industria. Esa industria se conserva muchísimo porque, entre otras cosas, la dehesa. Si ves una de esas en otoño, es impresionantemente preciosa, bella, ¿no? Claro. Entonces ya pues solo paisajísticamente interesa conservarla. Pero después ten en cuenta que el cerdo no come bellota toda mucho tiempo. El cerdo coge su... Un ratito, sí. Tres meses, con tres meses como máximo, tiene de sobra para coger lo que necesita para criar la buena carne, ¿no? Bueno, pues qué conversación tan maja con Rafael Morales, concejal de Cultura y presidente de este segundo Festival Templario que se empieza a celebrar el próximo 14, están todos ustedes invitados, del 14 al 17 de julio en Jerez de los Caballeros. Preciosa ciudad. Y bueno, pues, ¿qué te voy a contar de Jerez de los Caballeros a ti, Rafael, que tú no sepas? Gracias por haber estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. Un abrazo tremendo. Un abrazo, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con Azul y Verde, con pasajes de la historia, expedientes del misterio, enigmas literarios, cómic. La verdad es que estamos muy nutridos, ¿eh? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Las opiniones de determinados europeos sobre la ciencia y la tecnología. Además, noticia muy positiva en la lucha contra el cáncer, en este caso infantil. Nuestros pasajes de la historia, nuestros expedientes del misterio, hablando de mutilaciones en Norteamérica, capítulo 68, los enigmas literarios, el autor de Conan el Bárbaro y su prematura muerte. Y nuestros cómics, el noveno arte con Raúl Sogún, hablando de cosas interesantes, siempre variadas, entretenidas, y luego pues nuestros becarios, que van a ofrecer lo mejor de sí mismos, hablando de esta exposición dedicada a Felipe IV, el Rey Planeta, en el Museo del Prado de Madrid, la mejor pinacoteca del mundo, la más importante, también una visita veraniega a la República de San Marino, de apenas 60 kilómetros cuadrados, 27.000 habitantes, pero bueno, que aparte de los sellos, hay otras cosas que se pueden visitar en este enclave, dentro del corazón de Italia. Y bueno, contaremos cosas sobre Spielberg a propósito del estreno de su última película, La Guerra de los Mundos. Muchísimas cosas hasta las 4, 3 en Canarias. Y sobre ciencia y tecnología se han pronunciado los europeos. Es el Eurobarómetro. Los europeos confían en que la ciencia y la investigación harán que nuestra vida sea mucho más saludable, fácil y cómoda. En contra de lo que se pensaba, el último Eurobarómetro presentado por la Comisión Europea revela que los ciudadanos comunitarios no están en contra de la ciencia. En la encuesta, formada por 50 preguntas y realizada en los 25 países miembros de la Unión Europea, ha sorprendido la esperanza que los europeos tienen en el progreso científico, ya que el 88% cree que logrará erradicar males como el SIDA y el cáncer. En España ese mismo dato se sitúa en el 79%. Por eso consideran necesario la financiación de la investigación. El 60% de los ciudadanos creen que los gobiernos nacionales deben invertir más en investigación científica y menos en otras cosas. Eso sí, un 80% de los encuestados opina que los científicos deben ser obligados a respetar un criterio ético, así como a informar a los ciudadanos de sus trabajos y progresos. A pesar de todo, los europeos son realistas y no esperan milagros de la ciencia. Tienen claro que el progreso científico y tecnológico por sí solos no serán capaces de hacer frente a cualquier problema en el futuro. Dichas disciplinas no podrán mejorar, por ejemplo, la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo, o al menos no se espera. Además, existe una gran desconfianza hacia los científicos, y es que el poder que sus conocimientos les otorga les hace mostrarse como peligrosos ante la sociedad. Pero en general podemos decir que los europeos confían en sus cerebros y que desean que se les haga más partícipe en el debate científico y tecnológico. Bueno, pues excelente imagen la de los científicos, la de los expertos en tecnología, en nuevas tecnologías. El 88% de los europeos es un porcentaje abrumador, ya lo quisieran para sí algunos que apuestan por la Constitución Europea. Bueno, pues el 88% piensan que en estos próximos años se van a erradicar enfermedades como el cáncer o el SIDA, y todo ello gracias a la investigación médica. Bueno, pues es una magnífica postal la que nos ofrecen nuestros científicos. Eso sí, dicen nuestros conciudadanos que se debería invertir más. El 60% piensa que se debería invertir muchísimo más en investigación científica, y bueno, para vergüenza, el caso español, España es uno de los países en los que menos se invierte de toda Europa en investigación más desarrollo. Así que nada, a ver si se aplican el cuento, y la esperanza de los europeos queda depositada en los científicos. Se salvan de cualquier gobierno. Y una noticia muy importante en la lucha contra el cáncer, sobre todo el infantil. Hoy tenemos un motivo de alegría, una razón más por la que sonreír, y es que hoy nos hemos enterado de que los niños de nuestro país luchan cada día con más fuerza por hacer frente al cáncer. En los últimos 17 años, la tasa de supervivencia infantil de cáncer, a los 5 años de haber sido diagnosticado, ha aumentado en más de 20 puntos. Desde el periodo de 1980 a 1982, en el que la tasa de supervivencia de cáncer infantil era del 54%, este porcentaje ha ido progresando favorablemente hasta llegar al 73% obtenido a finales de los 90. En España, alrededor de 1.000 niños al año son diagnosticados de cáncer, pero cada vez son mayores sus ganas de salir adelante y de vivir, tal y como demuestran estos datos. Tenemos unas generaciones muy fuertes, y la verdad es que da gusto comprobar cómo en este caso la medicina puede ayudar. ¿Y de qué manera? ¿Eh? ¿Y de qué manera? Nada menos que más de un 20% se ha incrementado la esperanza de vida en los últimos 25 años en nuestro país. Son 1.000 niños diagnosticados de cáncer cada año, pero a principios de los 80 apenas el 50-54% podía superar ese cáncer en los 5 años después del diagnóstico. Ahora ya es el 74%. Bueno, pues no está nada mal. Lo que deseamos desde aquí es que muy pronto sea el 100%. Nos acordamos de películas magistrales como la de verdad que se llama Cuarta Planta, ¿verdad? Sí, planta creo cuarta. Que sí, Planta Cuarta. Y bueno, la verdad es que da mucha tristeza ver cómo un niño contrae la enfermedad y tiene que luchar con todas sus fuerzas para conseguir erradicarla de su cuerpo. Así que nada, nos alegramos. Más de un 20% se ha incrementado esta esperanza de vida, y bueno, pues es motivo de felicidad, y más en un país como el nuestro, España. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nos encontramos en el verano de 1840. Un jefe de los Oglala, de la tribu Sioux Oglala, acaba de derribar un venado. Se acerca a él. Contempla su presa.

cuando fueron la élite, cuando predominaron sobre los territorios, cuando dejaron que la naturaleza creciera a su par. La gran desgracia del pueblo indio norteamericano. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. La Steve Miller Band sonando en La Rosa de los Vientos, de Joker. Uno de los graves problemas a los que nos enfrentamos si hablamos de medio ambiente es la mala utilización o la pésima utilización, la ilegal utilización de maderas preciosas. Y en ese sentido España tiene algo que decir. Greenpeace denuncia lo siguiente. La organización ecologista ha denunciado la entrada en España de madera tropical procedente de Costa de Marfil, un país inmerso en un conflicto armado que, según la ONG, se está viendo favorecido por la demanda de este producto desde los países avanzados. Según señalan los ecologistas, pese a la guerra civil que azota a Costa de Marfil, las importaciones españolas de madera tropical desde este país aumentaron un 23% durante el pasado año. En el segundo semestre de 2004 se importaron 35 millones de kilos de madera tropical desde allí. Ante esta situación, Greenpeace denuncia la complicidad del mercado español de madera tropical con la destrucción ambiental y el mantenimiento del conflicto armado en el país africano y reclama el fin de las importaciones. A su juicio, la suspensión de las importaciones de madera serían imprescindibles para atajar las vías de financiación del conflicto, pero también para evitar una mayor degradación social y ambiental. La guerra civil, que desde hace más de 2 años ha dividido el país en 2 mitades, ha supuesto que las medidas de protección de los bosques desaparezcan y que la tala de árboles sea ilegal, sobre todo en la zona norte. A pesar de los compromisos que adquiere la industria maderera, lo cierto es que España sigue importando madera ilegal, bien sea de la Amazonía, bien sea de África, en este caso de Costa de Marfil. ¿Y por qué se importa esta madera? Pues porque hay compradores. Hay gente a la que le encanta tener un mueblecito de ébano, un mueblecito de otro tipo de árboles, y bueno, pues así siguen trayendo esa madera. Pagan por ello. Pagan por ello y pagan muy gustosos, porque claro, aquí somos todos privilegiados y somos todos exclusivos y somos lo más de lo más, y lo malo es que, a pesar de las prohibiciones, luego vemos cómo esos muebles se muestran en las revistas de moda, en las revistas de tendencia, y encima se valora muchísimo. O sea, es un mueble, se alaba, ¿sí? Elaborado con palo de rosa, es un mueble elaborado con ébano. Bueno, pues qué desgracia, ¿verdad? Mientras que sigamos permitiendo esto, pues los industriales pues seguirán importando esas maderas y seguirán haciendo pues el aparador, la mesita, el sofá, y todo con madera estupenda y preciosa. Bueno, pues nada, hasta que ellos quieran. Sir Edmund Hillary, el notable neozelandés con el Sherpa Tenzin, pues llegó a lo más alto del mundo, 8.848 metros, siempre discutidos, porque hay quien dice que pueden ser 8.846, hay quien dice que pueden ser 8.850, en todo caso, la cima más alta del mundo, la mítica montaña Everest. Pues bueno,

ya estamos preparando los contenidos de la siguiente hora en La Rosa de los Vientos. Aquí en Onda Cero Radio vamos a hablar de cómic con Raúl Sogún. Atención, porque hay alternativas muy sugerentes a la actuación de los grandes superhéroes, tanto en la DC como en la Marvel, y de eso vamos a hablar. Y bueno, de los inminentes estrenos, también estamos preparando un especial sobre los Cuatro Fantásticos. Creo que os va a gustar. ¿Qué póster han sacado del Motorista Fantasma? Uno de mis héroes de juventud. Bueno, pues con Raúl Sogún hablaremos del Noveno Arte y también con nuestros becarios. Somos becarios y qué. Visitaremos San Marino, sabremos cifras sobre Steven Spielberg y curiosidades de este singular personaje del séptimo arte. Y por cierto, no os perdéis esa visita a la exposición del Rey Planeta, Felipe IV en su máximo esplendor, desde el Museo del Prado. Muy muy interesante. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo y somos europeos y qué. Todo esto hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestro programa sin duda alguna favorito en este verano tan caluroso del 2005 ya, caramba. Si es que estamos terminando el siglo XXI, ¿no? Ni lo hemos empezado, ya lo estamos terminando. Bueno, pues espero que estéis ahí pegaditos a la radio, disfrutando del calorcito de las historias que emanan de esta tribu, de esta hoguera, no de las vanidades, sino de las narraciones, esta hoguera en torno a la que se sitúa la gente de La Rosa de los Vientos. Ahora la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. ¿Imagináis a Batman persiguiendo a Jack el Destripador? ¿Podéis situar a Superman luchando al lado de las hordas de la Unión Soviética? ¿Podemos intuir a los Vengadores como seres degenerados, abandonados a la molicie? ¿Cuántas cosas pueden ocurrir en la imaginación de los creadores, verdad? Bueno, pues en la Marvel, en la DC, esto ya lo tienen más o menos sopesado y se ha convertido en una de las corrientes más de moda, más en boga en los Estados Unidos. Crear variantes sobre las actuaciones de los superhéroes. Claro, es que alguno de ellos, pues Verbigracia Conan, por ejemplo, y tiene ya 73 años, pues necesita otro tipo de acción, claro, puede tener 700 números, 800 números, y es difícil seguir eso. Así que hay que crear historias alternativas, y de ello vamos a hablar hoy con nuestro querido Raúl Sogún, en esta sección que dedicamos al noveno arte, al mundo del cómic, al mundo de la imaginación y la fantasía. Vamos a hablar de estas historias muy entretenidas, que es un What If, que es un Ultimate. Bueno, pues de todo ello sabe mucho Raúl. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Tú eres un Ultimate ya, ¿eh? Sí, intentamos adaptarnos a los años que nos vienen. A los años que nos vienen. Porque claro, para algunos que se acercan al cómic por primera vez, pues debe ser muy farragoso. Decir, a ver cómo me engancho yo al Spider-Man tradicional que lleva ya no sé cuántos centenares de números, ¿no? Bastante. Les cuesta, aunque nos hayan sacado reediciones de cómics antiguos, sigue sin ser la misma textura, sin ser el mismo tipo de cómic. Y a veces, pues bueno, entra mucha pereza el cogerte y leerte pues eso, 400 números de una colección, claro. o ir cogiendo sagas concretas, y bueno, pues para eso hay que reconocer que las editoriales han estado bastante avispadas. Sí, es que hay personajes que siguen vigentes después de 60 años, ¿no? Claro, y tenemos por ejemplo en DC el ejemplo de Superman y Batman, los Cuatro Fantásticos, X-Men, los Vengadores, ya llevan más de 40 años en la cresta de la ola. Uh-huh. El Capitán América desde los años 30. Uh-huh. Entonces son personajes que tienen mucho bagaje y llevan mucha historia detrás, y bueno, pues han aprovechado las editoriales a sacar variantes, a sacar historias alternativas de los personajes, nuevos orígenes. Entonces bueno, a la hora de actualizárselo pues cada cierto tiempo viene bien para traer nuevos lectores. Por ejemplo, vamos a dar un caso muy muy gráfico. Ese es Batman, que está ahora muy muy de moda, ¿verdad? Con, sí, sí. Con su aparición en el cine una vez más. Bueno, pero ¿quién nos parecería a todos que Batman volara al siglo XIX y allí se pusiera a buscar supervillanos como por ejemplo Jack el Destripador? Esa es una variante, ¿no? Es una de las variantes de las primeras que hizo DC en su sello Otros Mundos, los Worlds. Fue una cosa muy curiosa porque participa el dibujante Hellboy. Uh-huh. Además es una historia muy ambientada en la época victoriana, muy sí. Oscura, con una Gotham mucho de perfiles, luces y sombras. Y bueno, ¿por qué no? Siempre hemos dicho que Batman era el mejor detective de la historia del cómic, ¿por qué no meterlo también en A perseguir ya que el destripador de la quimera? Esta es la colección Ludegas, ¿no? Exactamente. La ventaja que tienen esta clase de historias es que suelen ser autoconclusivas. Gracias a Dios aquí en España nos han venido en forma de tomos, en forma de números únicos. Entonces, claro, a la hora de coleccionarlas y poder degustar las historias, pues viene muy bien. O sea, que tienen inicio y final. Exactamente. Pues suelen ser historias como mucho de 64, 92 páginas, que son 2-3 cómics americanos, y bueno, pues nos los unen y la ventaja es que también las ediciones suelen ser muy cuidadas, suelen ser muy bonitas para poder coleccionarlas, son cosas que gusta tener. En la DC no solo Batman, hay otros. En DC tenemos otro de los ejemplos, que además es uno de los que más variantes ha tenido, que es Superman. Superman, sí. El último que ha aparecido ha sido Superman Rojo. Bueno, este a mí me encanta, ¿eh? En la Unión Soviética, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, cayó en Ucrania, además... En Chernóbil, a lo mejor. Cerca de Chernóbil. Sí, casi, casi. Con esto de la radiación se puso fuertote. Sí. Y cayó en Ucrania para aliarse con los soviéticos. Con los soviéticos, además, como curiosidad, vemos a un Batman unido al proletariado que lucha en contra del sistema, y vemos a un Superman que no se cuestiona en un principio sino el hecho de estar con la URSS y de estar con el gobierno, hasta que bueno, se da cuenta que algo mal están haciendo. Ahí también le sale un poquito la vena americana, pero hay que reconocer que bueno, se ve el cómo cambia la balanza según qué personajes tengas. Bueno, como tú me comentabas, estas colecciones sirven además para pues sacar para que emerjan nuevos valores, ¿no? Nuevos creadores. Sí, tenemos por ejemplo a gente como Mark White, que tocó uno de los iconos que ha tenido también la DC, que es Kingdom Come, en la cual nos presenta un futuro alternativo. Esta vez no vamos de nuevos orígenes, sino de futuros alternativos, donde bueno, los héroes de DC se han retirado, ya son mayores, están sembrando y siendo granjeros como es Superman, y se han retirado para dejar paso a las nuevas generaciones. Pues que bueno, les salieron un pelín descarriadas y les hacen volver. Luchan contra supervillanos y bueno. Pues... En estas versiones alternativas se da mucho eso, ¿verdad? El superhéroe ya un poco abandonado, ¿no? Incluso en algunos puntos degenerado. Exactamente. Que ya no quiere saber nada de sus hazañas y llega a las nuevas generaciones que lo trastocan todo. Y además las nuevas generaciones siempre resultan ser peores que las que había antes y les hacen volver. Es una cosa que llama mucho la atención porque, bueno, siempre hemos visto que los superhéroes suelen ser atléticos, suelen ser fuertes, tienen, bueno, y sin embargo, pues son humanos como todos. Por ejemplo, tenemos también una versión alternativa en Marvel, que es Tierra X, donde vemos un Spider-Man con barriga, que tiene a su hija y le gusta ser periodista. Sí. Hay variantes, el Capitán América ya es más anciano, se le ha quitado el suero de supersoldado. Sí. Entonces, bueno, esas variantes de ver un poquito más humanos a los héroes y verlos en tareas más domésticas y en relaciones, pues llama mucho la atención. Y visitan con frecuencia no solo el futuro, sino el pasado, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, tenemos aquí otro ejemplo que es muy curioso, que es ver una etapa que es Superman-Batman Generaciones. A través de 4 números que también han sacado en un tomo, podemos ver cómo es la relación de Superman y Batman desde que se conocen, allá por los primeros cómics, intentando ambientar los primeros cómics de Bob Kane, hasta el día de hoy, el futuro subsiguiente con los hijos, el ver cómo se van haciendo ancianos, cómo van luchando como codo a codo, y bueno, la relación que tienen entre ellos, más que luchas, en la relación humana. ¿Y en estas historias, Raúl, los creadores tienen libertad absoluta para imaginar? Hombre, suelen... las líneas estas se crean para bueno, que tengan libertad para innovar, para crear conceptos nuevos, siempre y cuando no afecten demasiado a la imagen de editorial normal. Sí. Pero es que, bueno, pues por ejemplo, tenemos el caso este de Superman, que bueno, es un nuevo comienzo y es un modo normal. Los han ambientado en Japón, en el Japón feudal también existe, sí. Los han creado como árabes, han metido elementos, bueno, que por qué no cambiarlo, no todo es tan tradicional y les da libertad, pues bueno, para ser creativos, incluso ciertos conceptos, como ocurrió en el hecho de que antaño la ropa de Superman no se podía tocar, era inquebrantable y tenía su ricito. Sin embargo, después de crisis en Tierras Infinitas, pues bueno, ya se trastocó bastante, ya es más humano. Sí. ¿Y cómo, se aprovechan? ¿Cómo es esta historia en el Japón feudal? En el Japón feudal resulta que, bueno, también seguimos siendo que Superman es el central de la historia, uno de sus enemigos mortales, Brainiac, cae en el Japón feudal y se hace el Shogun, se hace el señor feudal, Y bueno, pues resulta que la Liga de la Justicia, formada pues por Batman, Wonder Woman, Superman y tal, pues todos con nombres japoneses, luchan contra Brainiac para poder salvar el destino del mundo. Entonces vemos cómo hay la supremacía, esta vez no es ni de la URSS ni el Estado americano, sino de la cultura japonesa. Que eso se venderá muy bien en Japón. Se vende muy bien porque mantiene bastantes tradiciones, utiliza, aunque sean muchos tópicos, es igual que aquí si utilizamos lo del famoso toreo y el fútbol y demás, sin embargo, son tópicos que les gusta exportar y que disfrutan bastante. Además, el estilo se adecua bastante a lo que les gusta, la narración rápida, mucha línea, mucha actividad, muy frenético y muy divertido de leer. Bueno, ¿qué pasaría si la Patrulla X no tuviera el asesoramiento, el mecenazgo, la tutela del profesor Xavier? Pues ahí nos crearon 12 tomitos que hemos tenido recopilados también hace poco, que se llama la Era de Apocalipsis. ¿Qué ocurriría si Charles Xavier no existiera? El final, porque nunca hubo un principio. Se utilizaron como propaganda una de las mejores consideradas, mejores eslogan del mundo del cómic. Resulta que, bueno, Apocalipsis, un mutante obsesionado con la supervivencia del más fuerte, se enfrenta a una Patrulla X liderada por Magneto. ¿Magneto? Exactamente, Magneto, que además es el en un principio amigo de Charles Xavier, sigue su estela y bueno. ¿Y por qué no Cíclope? Cíclope además está esta vez con los malos. ¿Qué me dices? Sí, esta vez se convierte en uno de los malos, aunque luego pasa al lado que debe, pero en un principio nos presentan un Cíclope realmente Cíclope, porque Lobezno le ha sacado un ojo. Vemos una Jean Grey que está con Lobezno, al que le falta una mano. Sí. Entonces, bueno, vemos que los personajes cambian bastante y realmente las afiliaciones están poco definidas, porque en este mundo los mutantes son los que reinan, los humanos son casi como esclavos. Entonces, bueno, ya tienen la supremacía, la Patrulla X, aunque sean mutantes, quieren tener una coexistencia pacífica y, sin embargo, bueno, pues Apocalipsis dice que para qué si ellos tienen los poderes. Bueno, algunos capítulos de estas colecciones, llamadas así, variantes, pues sí que aparecen en las películas, porque en la segunda entrega de Patrulla X los mutantes no están bien vistos, ¿no? Hombre, no suelen estar nunca bien vistos en casi ningún aspecto. Lo que pasa es que, bueno, siempre poquito a poco han intentado suavizar el tema de la fobia que se les tenía. Incluso ahora, bueno, pues han salido a la luz pública. Entonces, sin embargo, en una de las variantes que más está pegando ahora, que es Ultimate X-Men, se hace justamente el caso contrario. Empezamos y nos presentan los personajes con un estatus social bastante alto. Sin embargo, bueno, poco a poco van a teniéndose que esconder y todo el mundo persiguiéndoles. ¿Y se ha hecho algo con los Vengadores? Con los Vengadores se ha creado además una de las series que más pide la gente y que más ha gustado en los últimos años, que es The Ultimates. Siempre hemos visto a los Vengadores como personajes muy serios, muy recios, muy dignos, y sin embargo, bueno, en Ultimates se dan bastante rienda suelta. Thor tiene un martillo enorme y es un defensor a ultranza de la naturaleza. Muy bien. Activista, por decirlo así, de Greenpeace. Aunque no se sepa, como curiosidad, si es un dios nórdico o no, o simplemente es alguien con un martillo muy grande. Sí. Es una cosa curiosa. El Capitán América ha vuelto de estar congelado, lo que pasa es que, bueno, ha vuelto con muy mal humor. Entonces no tiene muchos problemas en si tiene que pegar una patada, se pega. Iron Man es un mujeriego que bueno, le da un poquito más de lo que debe a la vida y sin embargo está reconocido. Sí. Y bueno, son personajes que aun en moda de la prensa se dedican a patear y a destrozar a todos sin mucho miramiento. La verdad es que ha sido un éxito tanto en España como en Estados Unidos por el ambiente salvaje de mucho de película de acción. Qué fuerte, o sea, hacerles violentos, más violentos, ha mejorado las ventas. Sí, ha mejorado. Además ha sido el nivel de dibujo, también ha sido, tiene páginas preciosas de dibujo y otras que, bueno, en gustos. Y sí, si me subir un poquito el nivel de violencia, el nivel de quizá los miramientos que podían tener, ha elevado las ventas, sobre todo entre la gente joven. Oye, ¿y en Cuatro Fantásticos también hay variantes? En Cuatro Fantásticos hay una variante que han sacado, esperemos que prontito la veamos en España, se llama Ultimate Fantastic Four, en la cual, pues bueno, nos presentan a la misma familia Marvel, que vuelva a tener sus poderes, lo que pasa es que, bueno, esta vez los rayos cósmicos vienen de otra parte. Están aprovechando bastante los tirones de las películas, porque todo esto empezó con la película de Spider-Man. Claro. Vieron que, bueno, después de tanto tiempo, ¿por qué no darle un enfoque nuevo aprovechando la película al personaje? En vez de picar una araña radiactiva, esta vez fue una araña modificada genéticamente. Entonces, bueno. En esta documentación que nos has pasado, Raúl, vemos a un Spider-Man de seis brazos, ¿no? Sí, eso es una colección muy divertida que además, bueno, está dividida gente que la ama y gente que la odia, que se llama What If. ¿Qué ocurriría si? Ah. toma momentos puntuales de la historia de Marvel, como ocurrió en un momento determinado que Spider-Man tenía 6 brazos, aunque luego los perdió. ¿Qué hubiera ocurrido si los hubiera mantenido? Uh-huh. Entonces, claro, ya su identidad secreta y sus maneras de funcionar sean distintas. ¿Qué pasaría si Conan paseara por Nueva York hoy, ya que se ha tratado antes el tema de Conan? Sí. Que además fue el primer número que se editó en España de esa colección. Sí. Entonces, bueno, ha tenido una vida muy prolongada con más de 100 números. Uh-huh. Cada uno tiene sus historias favoritas, hay sagas incluidas. Que bueno, en todos los momentos Marvel importantes ha habido una variante de ¿y por qué no? O sea que llega un joven autor y le dicen, oye, súmate a esta línea What If, ¿qué hubiese pasado si? Y nos creas ahí una colección, una serie de números. Exactamente. Esa es la propuesta. Y el Ultimate es adaptar los superhéroes a los tipos actuales, ¿no? Es la mejor forma de explicarlo. Es el adaptar a los años 90 y el hecho de que, bueno, la gente pueda tener sagas de 6, 8, 10 números como mucho, las pueda leer independientemente de la colección normal. Es un nuevo comienzo, son nuevos personajes, no tiene tanta historia encima, entonces, bueno, además el formato es un formato muy atractivo, un poquito más grande del cómic habitual, se lee muy bien y es muy vistoso. Sobre todo se trata de tener productos muy vistosos, muy ágiles y muy divertidos de leer. Muy película de acción. Muy película de acción. Entonces, en estos Ultimate podemos ver a los superhéroes conviviendo con los problemas sociales de hoy en día, ¿no? Exactamente. Los podemos ver incluso en temas de drogas, en temas de las relaciones personales, desde jóvenes a un poquito más mayores, los problemas de identidades y identidades secretas y de superpoderes. En los Ultimates vemos cómo se deben de tratar ciertos asuntos ahora de actualidad, como puede ser maltratar a la mujer, que también lo tocan. Uh-huh. Y es bastante complicado, bastante duro, sin embargo, bueno, pues no deja de ser crudo y una realidad que está ahí y te la muestran para bien y para mal, cómo tenerla y cómo solventarla. ¿Pero superan estas líneas de trabajo, superan a lo tradicional? En ciertos números, y depende de quién nos lleve, sí. Ahí los últimos ha sido un éxito de venta mayor que fueron los Vengadores. Uh-huh. Ahora, bueno, gracias a Dios los Vengadores han podido recuperar una etapa de bajón, sin embargo ahora vuelven a estar arriba. Uh-huh. Se están pegando mes sí, mes no, entre la línea última de X-Men y la línea tradicional. Lo que pasa es que, claro, la franquicia Mutante son casi 20 títulos al mes en Estados Unidos. ¿20 títulos? Casi 20 títulos. Sí, estamos hablando de que, por ejemplo, Spider-Man son casi 10. Sí. Entonces, son líneas que complementan. Sin embargo, bueno, pues en un principio se pensó como un experimento de 12 números cada colección. Y bueno, pues por demanda popular y viendo el éxito que tuvieron, pues las han continuado. Y la verdad es que, bueno, aprovechando historias clásicas, han salido muy airosos y se disfrutan mucho. Bueno, pues ahí tenemos estos Ultimate, estos What If, estas variantes en las historias tradicionales de superhéroes de cómic en los Estados Unidos, muy exportable, por cierto, a Europa o a Japón. Y si tuvieras que quedarte con un incuestionable para esta noche, Raúl. Yo reconozco que me voy a quedar esta vez con Kingdom Come. La historia que acabamos de decir está editada en 4 números. Con formato tapa dura, muy bonito, sobre todo porque, bueno, Alex Ross, que es el dibujante, saca fotografías en viñeta preciosas. Mark White crea una historia entre policíaca y de superhéroes bastante curiosa. Y bueno, pues cuando acabas de leerlo, te quedas a gusto diciendo, bueno, me ha merecido la pena el gasto y me ha merecido la pena el disfrutar una buena historia. Bueno, por cierto, hablando de buenas historias, estarás tenso, un poquito tenso, nervioso, sí. Pensando ya en el estreno inminente, ¿no? Ya estamos ahí, hemos podido ver un poquito más de lo que se ha visto, nos van dando pinceladas de la historia de los Cuatro Fantásticos. Esperemos que sea buena peli, aunque bueno, quizá nos pueda decepcionar en el tema de argumentos. Los personajes están bastante bien caracterizados por lo que estamos viendo y bueno, le está mimando bastante la Marvel a esta película, ya que bueno, es la primera familia de Marvel. Y han cogido, pues, tanto en sus bandas sonoras como en el tema de efectos especiales, lo han escatimado mucho y bueno, hay cositas muy bonitas y muy divertidas que ver también. ¿Vas a verla el viernes? El viernes iremos. O sea que el lunes podemos contar, ¿no? Sí, el lunes ya tenemos también unas cositas preparadas de varias historias de los Cuatro Fantásticos, con Jack Kirby, con Tom DeFalco y bueno, también a una variante que tanto los últimos Fantastic Four que hemos tenido y otra variante muy divertida con Lobezno y el Motorista Fantasma que también hubo. Oye, el Motorista Fantasma, ¿qué se sabe, Raúl? Pues bueno, está para el 2006, ya ha salido la primera imagen de Nicolas Cage subido a una moto. ¿Sí? Y bueno, ha sido a día de ayer que ha salido la primera imagen promocional, el primer póster promocional del Motorista Fantasma con el traje y la cabeza en llamas. ¿Y qué tal? Promete mucho. ¿Sí? Promete mucho, la verdad. Han cuidado bastante la edición, el póster está tomado por ordenador, lógicamente, la cabeza, y bueno, tampoco se van a quedar cortos y está muy bien caracterizado. En un principio la gente le echaba para atrás Nicolas Cage, pero me parece que va a dar bastante bien el papel. ¿Y qué tal da con la vestimenta de cuero y todo eso? Da muy bien, además han utilizado una variante del traje que había en los 70, uh-huh. Lo que pasa es que en vez de ser azul y negro, lo han cogido más de negro, más mono de cuero negro y de motero normal. Bueno, y todos expectantes ante la transformación, ¿no? Sí, además era una de las cosas que, aunque nos la hagan esperar, es de presuponer que sea a mitad de la película, en la primera media hora de película, pero bueno, después, tal como está y ya está colgada la imagen, merece mucho la pena y bueno, nos va a crear un aspecto de la venganza bastante bastante interesante. Bueno, qué bien se pone la cosa y cómo disfrutamos hablando de cómic con Raúl Sahagún, y además, saber que muchos amigos que no habían tomado en sus manos jamás un cómic, pues lo están haciendo gracias a escuchar a Raúl. Eso es un motivo de orgullo, ¿verdad? Sí, bastante, además. ¿Eh? Es una cosa bonita el poder comentar con alguien que no ha cogido nunca un cómic, y bueno, pues por curiosidad se ha acercado. Yo lo he agradecido bastante, como he dicho, me ha gustado bastante ciertas cosas, o me ha gustado menos, o siempre te llama la atención, y bueno, siempre dar a conocer, y el descubrir, y el poder charlar un poquito de esto, siempre es motivo de alegría. ¿Y lo de los Dalton, qué tal saldrá eso? Bueno, en Francia ha funcionado muy bien, ha sido un éxito de ventas. Lo que pasa es que en España el tipo de película no creo que termine de cuajar. ¿El Lucky Luke no...? El Lucky Luke parece más bien tirando a ridículo. Es una parodia donde está, es una película dedicada a los Dalton. Y bueno, quizá las voces puedan ser divertidas, el Bela Habibi que está allí metido, pero Lucky Luke va a desentonar un poquito. Ya. Pero bueno, siempre no todo se puede hacer bien y bueno, dentro de... Sí, una cosa es que hable el caballo, ¿verdad? Y otra cosa... Sí, es que el tema que he intentado hacer después del éxito de Mortadelo y Filemón, hacer algo parecido, lo que pasa es que, bueno, les queda bastante lejos ese tipo de humor, es un humor más español, más, uh-huh. más de aquí. Bueno, pues como diría el señor Escribano, intento fallido a lo mejor. Sí, intento fallido. Un abrazo tremendo, Raúl Sahagún. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y llegamos a nuestro espacio emblemático, Somos Becarios, ¿y qué? Aquí nuestros chicos, Mila, Eloy, José Ignacio, lo dan todo. Doy fe de ello, que lo han dado todo, vamos, de hecho se han despojado de sus mejores efectos en la entrada de Onda Cero Radio. Y aquí vienen, después de haber pagado el impuesto, dispuestos a ofrecer lo mejor de sí mismos. Por ejemplo, pues Mila López ha estado visitando una exposición muy interesante, de la que vamos a dar cuenta, esa exposición que gira en torno a la figura histórica de Felipe IV, el Rey Planeta. Qué gran exposición, 5 estancias, ¿verdad, Mila? ¿Qué tal? Buenas noches. Pero qué aprovechables, ¿verdad? Y sobre todo, qué bien siempre una visita al Museo del Prado, ¿no? Y si te ponemos el micrófono, pues mucho mejor, porque así podemos escuchar tu dulce voz. ¿Mejor? No. Vaya, hombre. A ver, que te voy a dar aquí un... ¿Mejor así? Hombre, de verdad. Es qué como gusto. Siempre hace falta el toque del líder, ¿no? Bueno, pues impresionada está Mila por la visita a la exposición. Estoy sin palabras. Sí, estamos hablando de Felipe IV, estamos hablando de un rey importantísimo, considerado el rey planeta. Uh-huh. Y bueno, pues hay cosas que contar sobre su apreciación en torno al arte, ¿no? Así es, con ocasión del cuarto centenario del nacimiento del rey Felipe IV, conocido, como dices, como el rey planeta, por su asociación con el sol, cuarto en la jerarquía de los astros, el Museo del Prado recoge una exposición monográfica dedicada a la decoración pictórica del Palacio del Buen Retiro, erigido durante el reinado de este monarca. Felipe IV reinó en España entre los años 1621 y 1665. El rey planeta ha pasado a la historia como un enamorado del arte. Su amor por la pintura se ve plasmado en obras como Las Meninas, por ejemplo, o los retratos de Carlos II en el Salón de los Espejos, algunas de las obras que se gestaron bajo su tutela en el Alcázar de Madrid, que recordemos arriba en 1743. Este amor tan profundo que sentía Felipe IV por la pintura le llevó a contratar a algunos de los más prestigiosos pintores de la época para decorar, entre otros, este Palacio del Buen Retiro, que es la inspiración de esta exposición del Prado. El conde duque de Olivares, válido del monarca hasta 1643, fue el responsable de la construcción de este palacio entre los años 1633 y 1640, y el supervisor, además, de su decoración. El palacio fue decorado con una impresionante colección de pinturas encargadas por los representantes de la monarquía en Madrid, Roma y Nápoles. Ese año de 1643, qué tremendo fue, ¿eh? Decían, dices, nos ha muerto Luis XIII en Francia y han echado al conde duque de Olivares. Y todos tenemos en la memoria la imagen de Javier Gurruchaga, ¿verdad?, haciendo al conde duque de Olivares. Diciendo, ¿me echáis? No me pronuncio mejor. Bueno. Cuadros interesantísimos, ¿no? Interesantísimos. Además, quería comentar, en un plazo muy cortito de 10 años se adquirieron unas 800 obras de los principales artistas españoles, italianos y franceses, muchas de las cuales pasaron al propio Museo del Prado. Uh-huh. Estos días se recoge en esta exposición unas 62 pinturas que evocan esta célebre sala que comentábamos, en cuya ornamentación participaron artistas de la talla de Velázquez o Zurbarán, por ejemplo. Además, exhiben por primera vez otras series que también decoraban el edificio, entre las que se incluyen obras, por ejemplo, de Claudio de Lorena, de José de Rivera, Jan Boz o Jan Lemer. La muestra está dividida en 5 secciones. Como decías, la visita se inicia con una maqueta del palacio y un retrato del propio Felipe IV. Además, podemos destacar también la lección de equitación del príncipe Baltasar Carlos, que se encuentra también en esta exposición. La segunda sala nos muestra el llamado ciclo de la Roma antigua y más adelante una sala dedicada al conde duque de Olivares, donde encontramos, entre otros, los bufones que pintó Velázquez para el Buen Retiro. Uh-huh. Lo importante, o el detalle, es que los cuadros están dispuestos tal y como uh-huh. los quiso Felipe IV, ¿no? Como quiso que se distribuyeran. Eso es. En esta sala, donde se reproduce el mismo orden en el que estaban concebidas las obras, se encuentran, por ejemplo, la rendición de Breda o los 10 trabajos de Hércules de Zurbarán. Lo más importante, además, es que es la primera vez que todas estas obras se ven juntas desde el siglo XVIII. Bueno, pues una interesante visita, y además se han servido de los propios fondos del museo. Claro, para eso es la mayor pinacoteca del mundo, ¿no? El museo, que decimos, ahora alberga unas 5.000 obras, pero con las obras que se están realizando ahora para la ampliación, que llevan un pequeño retraso... Con el cubo ese. Sí, bueno, pero va a duplicar la capacidad del Prado, que es una gran noticia. Eso sí. Hasta 10.000 obras van a tener expuestas. Pero el cubo feísimo, ¿eh? Bueno... Hay opiniones para todos. Dicen, ¿no? Yo, otros están tan contentos. Lo importante es que se amplía el uh-huh. Prado, y eso es un hecho que nos va a beneficiar a todos. 5.000 obras expuestas, y qué hermoso pretexto, ¿verdad? Poder visitar el museo gracias a las intuiciones artísticas de Felipe IV. Un digno representante, entre comillas, de los Austria. En su tiempo, pues, tuvo que convivir con situaciones. El hermano de, por ejemplo, Ana Mauricia de Austria, la que fue reina ejemplar de Francia, ambos hijos de Felipe III, Felipe IV y Ana Mauricia, y desde luego que fue una etapa interesantísima. Y justo cuando él estaba a punto de terminar, de culminar su reinado, pues llegaba a la mayoría de edad un tal Luis XIV, también considerado Rey Sol. Así que durante unos años, durante 4 años, tuvimos al Rey Sol en Francia y al Rey Planeta en España. Las cosas del siglo XVII, ¿eh? Sí. ¿Y el Rey Luna dónde estaría? Porque en esta cosa ornamental, ¿verdad? Tú imagínate en una reunión y le dices, soy el Rey Sol. Y dice, pues yo el Rey Planeta. Pues anda que tú. Pues, así, no hay así no hay manera de girar, ni de hacer la traslación ni la rotación. Bueno, pues esta visita a la exposición sobre el Rey Planeta, Felipe IV, y sus obras, y esas lanzas maravillosas, esa rendición de Breda, ese Espínola rindiendo la ciudad. Bueno, pues qué maravilla. Y ya que estamos en este asunto evocador, pues, ¿qué tal un viajecito para el verano? Fantástico, ¿verdad? Vamos a visitar sitios muy muy pequeñitos de nuestra Europa. Hay países diminutos, pero dignos de un paseíto. Por ejemplo, la República de San Marino, un asunto medieval que permaneció y ha perdurado en los siglos, y enclavada en un lugar maravilloso de nuestra querida Italia. ¿Qué tal, Eloy de Laza? Pues muy bien, buenas noches. Hombre, tú que eres un profundo conocedor de San Marino, ¿verdad? De sus costumbres. Nos hemos ido ahí. No hay verano que no pases unos tres días. Tres o cuatro días. En San Marino, sí, ¿verdad? Es interesante. 60 kilómetros cuadrados, que dada tu fama de andarín, eso te lo haces tú en dos horas y media. Dos horas y media, efectivamente. Dos horas y media, tranquilamente, me recorro las 39 kilómetros incluso de fronteras que hay con Italia. Tienen 39 kilómetros de frontera. Con Italia. Toda ella con Italia. O sea, eso con un par de guardias lo resuelven, ¿no? Sí. Pues, ¿y qué sabemos de San Marino? Pues de principio sabemos que es considerada la república más antigua de Europa. Uh-huh. Según cuenta la historia, fue construida en el año 301 por el constructor San Marino, que huía de las persecuciones anticristianas. Uh-huh. Creó una pequeña comunidad cristiana en la cima del Monte Titano, donde se asienta esta república, en que es el más alto de los siete que hay en San Marino. Y poco a poco fue creciendo y haciéndose más próspera esta república. Aunque no hay textos que recojan la existencia de esta comunidad hasta el año 886. San Marino, hay que decir que se sitúa en medio de la península itálica, y lo que hace que esta república dependa bastante de Italia, con la que ha firmado tratados de amistad. Las primeras leyes que se firmaron se promulgaron en el año 1263, y unos años más tarde, en 1291, fue reconocida como república independiente por el Vaticano. También Napoleón reconoció el Estado en 1797 y el Congreso de Viena en 1815. Pero habría que hablar de la industria del sello, porque es una de las cosas que más destacan del país. Ni un solo sanmarinés sin su sello. Eso es. Eso es lo que podríamos decir. Eso es lo que dice la bandera. Oye, pero que bueno, muchos viven de la filatelia, ¿eh? Sí. Es un 4% del total de los ingresos del país los que proceden de esta industria, de los productos y de sus derivados. Las monedas y las tarjetas postales. O sea, tú vas a San Marino, me envías una postal y no, yo, a mí no me interesa lo que tú me cuentes a la postal, me interesa el sello. Yo te mandaría simplemente la postal, sin comentarte nada, yo creo. Desde San Marino es lo que... Con el sello ahí estampado, sí. ¿Verdad? Pero en realidad el verdadero beneficio que los sanmarineses sacan de los sellos es de imagen, porque sirven como escaparate de la cultura, de la tradición y la historia de la ciudad-estado. Sí. Muchos turistas, al ver los sellos, descubren las maravillas que posee esta república. Hay que decir que en 1877 se realizó la primera emisión de sellos, y año tras año se ha ido consolidando el prestigio de este amor por la filatelia que posee esta pequeña república. Hay que destacar que existe un museo propio del tema, el Museo Filatélico y Numismático, que está situado en el Borgo Maggiore, que es una de las 9 municipios de la república, y en este museo se pueden admirar los sellos y postales que han formado parte de la historia del país. Te entran 9 municipios dentro de 60 kilómetros cuadrados, ¿eh? ¿Y cuántos habitantes tiene San Marino? 27.000 habitantes, en los últimos datos. ¿En los 9 municipios? En 9 municipios. O sea, que estos tienen hasta liga de fútbol, claro, que tienen 9 equipos. 9 equipos con sus 9 categorías. Y un campo para todos, eso sí, ¿no? Sí. Tampoco vamos a abusar. Sí. Estos parques nacionales no tienen. ¿El cómo? Parques nacionales no tienen eso. Pues el monte en Titano... O sea, lo que es el monte, como Gibraltar, ¿no? Con las monas y eso, pero vamos. Claro. Bueno, pues San Marino, 9 municipios, viviendo de la filatelia, del turismo, claro. Es la principal fuente de ingresos, y con algunos sitios dignos de visitar, como ese museo de la filatelia, ¿no? Pues sí, este museo es muy interesante, pero también se pueden visitar otras muchas atracciones, como las callejuelas y las casas del casco histórico de la capital, de San Marino, que nos transporta a la Edad Media. Plena Edad Media, aunque los contenidos que hay por las calles son muy contemporáneos, porque está la venta de nuevas tecnologías, del tabaco, de alcohol, y todo a un precio bastante razonablemente bajo. O sea, el tabaco, el alcohol, las nuevas tecnologías, y la capital con sitios muy angulosos, ¿verdad? Sitios muy, muy, muy estrechos. Bueno, la capital, hay que decir que es una calle, ¿eh? Tampoco vamos a... Es una calle medieval. Es una calle medieval, eso sí, pero una calle. O sea, tú vas allí, haces la calle, un poquito por arriba, un poquito por abajo, y ya hemos visitado San Marino. Bueno, con 3 castillos también tiene. 3 castillos. Sí, con sus respectivos atractivos, que propios de la época de construcción, y en la actualidad albergan estos castillos museos. Como el Museo de las Armas, que tiene un montón de armas antiguas, y sobre todo la ballesta, que es el arma del país. O sea, tienen un montón de armas antiguas y una ballesta. Un montón de ballestas también. Me queda muy claro, sí. Pues sí. Bueno, qué bien, pero San Marino es conocido también mundialmente por sus grandes eventos, por sus grandes organizaciones de festejos y de competiciones, ¿no? Pues sí, hay grandes festejos, como la espectacular investidura del capitán regente, que cada 6 meses se produce esta investidura, y es una impresionante fiesta en la calle, con desfiles de los de las fuerzas armadas, bailes, fuegos artificiales, y cada 6 meses, como he dicho, se produce esto. Pero es que además hay grandes premios, como el Gran Premio de Fórmula 1, que se celebra todos los años en Imola desde 1981, el Gran Premio de Ciclismo, de Motocross, el Rally de San Marino, o unas impresionantes y muy majas jornadas medievales que se celebran en julio, y que te transporta pues a la época medieval con torneos, justas y estas cosas. Estamos interesantes. Muy poquitos, muy agrupados, ¿verdad? En esos 9 pueblecillos, pero los 3 castillos, pero les da para todo, anda que no cunde, ¿eh? Sí. Son 60 kilómetros cuadrados. 60 kilómetros cuadrados, pero vamos, tienen selección de fútbol y todo, selección nacional de fútbol. Pero tampoco hay que comentarla mucho porque... No llegan muy lejos. Esto, bueno, hombre, pero participan. Sí, eso es importante. Eso es importante y bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Pues sí. Bueno, en cuanto a ejército, deben andar, vamos. El ejército es voluntario y no se apunta a quien quiere. Pues eso, el último censo de voluntario, pues 23 había, ¿no? Pues tenía los datos, pero ahora mismo no los encuentro. Vaya, ¿no? Por Dios, Eloy, vaya por Dios, a mí que me interesaba el dato. Fíjate, justo de San Marino, mira que me interesan cosas, pero sobre todo el ejército. Te puedo decir que su presupuesto militar es de $700.000. $700.000, como estos, dijo el capitán regente. Sí. Organícese el ejército. Tal cual. Bueno, y el tour de San Marino, ¿verdad? La competición ciclista. Pues es un de un día, es la clásica de San Marino, digamos. Es una clásica. ¿Sí? No, es el Gran Premio San Marino. Claro, con su meta volante y todo, ¿no? Sí. Es muy interesante este premio. Bueno, pues, oye, nos has puesto los dientes largos, ¿eh? Habrá que irse. Tendremos que ir a San Marino. Yo he estado una vez solo, pero es que, claro, digo, pues claro, ahora con lo que me ha contado Eloy, es que no he visto ni el 80%. O sea, que bueno, y visitemos San Marino y sobre todo, pues, apoyemos estos pequeños enclaves europeos que para eso están. Hemos visitado museos, hemos disfrutado de un pequeño país y el universo Spielberg, ese sí que es grandioso, porque la verdad es que a este hombre siempre le acompañan espectaculares cifras. ¿Qué tal, José Ignacio Bert? Muy bien, buenas noches. ¿Te gustó La Guerra de los Mundos? Me gustó. ¿Sí? Sí. ¿Pero hasta la locura o...? No, hasta la locura no, me hizo pasar el rato, que no es poco. Bueno, pues de eso se trata, efectivamente, de eso se trata. El gran entretenedor de estos últimos años, en el séptimo arte, sin duda alguna, es Steven Spielberg, ¿verdad? Pues sí, el conocido como Rey Midas de Hollywood nació en Cincinnati, Ohio, el 18 de diciembre de 1948. Desde muy temprana edad empezó a filmar películas caseras con su cámara, filmando, entre otras cosas, pues el choque de sus trenes eléctricos. En 1970 su trabajo como amateur llamó la atención de los estudios Universal, que le ofrecieron trabajo. Para ellos graba muchos episodios de series de televisión y el telefilm El Diablo sobre Ruedas, que dada su calidad llega a estrenarse en las salas de cine. Su primera obra expresamente pensada para la gran pantalla es Loca Evasión, en 1974. Solo un año después llegó Tiburón, su primer gran éxito de taquilla, al que sigue la película de ciencia ficción Encuentros a la Tercera Fase, que también goza del respaldo de la crítica y el público. La comedia bélica 1941 fue un estrepitoso fracaso del que Spielberg pudo resarcirse en 1981 gracias a En busca del arca perdida. En esa película nacía Indiana Jones, un personaje creado por él a la limón con George Lucas, que se convirtió rápidamente en un emblema de la historia del cine y que volvería a aparecer en 2 películas más. Incluso mayor fue el éxito de E.T., la historia de la amistad entre un niño y un extraterrestre. A mediados de los 80, Spielberg abordó los dramas adultos con las películas El color púrpura, El imperio del sol y Always. Tras decepcionar ligeramente con su revisión del mito de Peter Pan en Hook, el olfato comercial de Steven Spielberg volvió a quedar demostrado en Parque Jurásico, película responsable de la dinomanía que recorrió el mundo en 1993. Ese mismo año, el director, que se ganó el respeto de los que aún recelaban de su cine gracias a La lista de Schindler, demoledor relato sobre el holocausto nazi que ablandó el corazón incluso de la Academia de Hollywood, que al fin otorgaba a Spielberg el Oscar al mejor director. No sería el último que ganaría. En 1999 lo volvió a obtener por Salvar al soldado Ryan, un film que revolucionó el género bélico. En 2001 retomó un viejo proyecto de Kubrick, Inteligencia Artificial, al que siguió al año siguiente la aventura de ciencia ficción Minority Report y Atrápame si puedes, una mezcla de comedia y drama ambientada en los años 60. Menos de un año después de La Terminal, Spielberg está de nuevo en nuestra cartelera con la actualización de la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Como productor, Spielberg se ha notado tantos como la trilogía de Regreso al Futuro y Hombres de Negro, entre otras. En 1994, y junto a Jeffrey Katzenberg y David Geffen, funda DreamWorks, hoy por hoy una productora del mismo calibre que cualquiera de sus centenarias competidoras. Ya en el terreno de las curiosidades, podemos decir que la chica de Indiana Jones y el Templo Maldito, Kate Capshaw, acabó convertida en esposa de Steven Spielberg. Qué guapa. Sí, bastante guapa. Bueno. Anteriormente el director había estado casado con la también actriz Amy Irving. Sumando estas dos uniones, cuenta con 6 hijos. Bueno, pues mira, ya tiene quien herede, ¿no? Sí, ya tiene quien herede el imperio, sí. Oye, ¿cómo concibió la película Encuentros de la Tercera Fase? Pues creo que fue después de ver una lluvia de meteoritos cuando era niño. O sea, el recuerdo de aquella lluvia de meteoritos lo dejó bastante impactado y eso fue lo que, en parte, lo que le empujó a escribir el guión de Encuentros de la Tercera Fase. ¿Y en total cuántas películas ha realizado? Pues ha hecho 25, contando La Guerra de los Mundos y contando con que dos películas son de una colaboración en películas de episodios. Sí, Los Límites de la Realidad. Y Cuentos Asombrosos. Y Cuentos Asombrosos, o sea, que tiene 25 flings. 25 flings o 25 películas. 25 flings, sí. O películas, y la verdad es que la grandeza de Spielberg reside en que si nos ponemos todos a hacer recuento, seguro que hemos visto más de la mitad de su filmografía. O sea, cada uno de nosotros, seguro. Seguro. O sea, por ejemplo, Eloy ha visto los 80... ¿Tú cuántas has visto de Spielberg, Eloy? Pues unas cuantas, sí. ¿Ves? Mila. Yo creo que el 100%. El 100%. ¿Y tú, José Ignacio, también el 100%? No, el 100% no, pero que no? El 90% o así. El 90%. El 99%. El 100% es mucho. El 100% es mucho. Bueno, pues yo creo que todas, ¿eh? Todas. O sea, hasta El Diablo sobre Ruedas. Pero has tenido más tiempo. Eso sí. Entonces mía. Ya te ibas, ¿no, José Ignacio? Sí. Voy recogiendo las cosas. ¿Qué tal ha tratado el público español a Spielberg? Pues bastante bien. Mira, para hacernos una idea, las cinco más vistas han sido en primera posición E.T. con 7.718.059 espectadores, que ya son. En segundo, Parque Jurásico, 5.954.690. En tercera, Tiburón, 5.917.000. En cuarta, En Busca de la Arca Perdida, con 4.151.000. Y por último, El Mundo Perdido, la segunda parte de Parque Jurásico, hizo 3.363.791. Bueno, es que los datos ya lo dicen todo, ¿verdad? O sea, es impresionante lo que mueve Steven Spielberg. Tiene ahora 57 años y todavía lo que le queda, lo que le queda todavía por ofrecer. Así que nada, le deseamos lo mejor. Yo creo que ya ha cubierto, ¿no?, el gasto de La Guerra de los Mundos. Ya... Sí, yo creo que con la primera sesión del primer día ya cubrió lo que se gastó en la película. Pues, el primer fin de semana aquí en España, más de 800 millones de las antiguas pesetas recaudó La Guerra de los Mundos. Así que nada, con lo que ya lleva recaudado en los Estados Unidos y un poquito de España, un poquito de aquí, un poquito de allá, ya estamos en ganancias. Y queda el DVD, como dice Agustín Alcalá. vamos a ver qué pasa. Perfecto, gracias, José Ignacio. Steven Spielberg, Felipe IV, San Marino, somos becarios y qué. Tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@nacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Vamos a por esos correos. Bueno, pues tenemos a un oyente que nos quiere recomendar un sitio estupendo para ir este veranito. Sí. Es el Concejo de Somiedo en Asturias. Hombre. Dice que aunque él es de Almería, pues estuvo allí hace 3 veranos y que está fenomenal. Que su pueblo principal, Pola de Somiedo, tiene unos 200 habitantes y en septiembre celebran su fiesta principal, que es la Feria del Ganado, y también tienen una fiesta así un poco como medieval y tal. Bueno, pues nada, todos viajando a Somiedo y está muy bien, ¿eh? Que vayamos a Asturias. Qué guapina y es. ¿Sí, Macarena? Pues dicen un oyente, creo que se llama Pau. Dice, os oigo desde hace años y es de los programas más inteligentes que conozco, pero he hecho en falta que tratéis más los temas que afectan a los países empobrecidos del sur, como la deuda externa, el G8, y deis más voz a las reivindicaciones de los movimientos sociales. Bueno, lo solemos hacer siempre que hay oportunidad, lo comentamos en Azul y Verde, o en las tertulias, o con materia reservada, siempre que podemos hacerlo, lo hacemos. Desde luego somos absolutamente solidarios con los más desfavorecidos. Vamos con correo de Jesús de Badajoz. Por cierto, un detallín, anoche comentaste que como se veía en la película Goldfinger, si cubres completamente la piel de una persona con pintura dorada, esto acaba produciéndole la muerte. Bueno, pues resulta que no, que es una leyenda urbana. Existe un programa en el canal Discovery llamado Cazadores de Mitos, en el que dos expertos en efectos especiales se dedican a comprobar la veracidad de mitos y leyendas urbanas, como por ejemplo la de los implantes mamarios que explotan en los aviones, o si los teléfonos móviles pueden provocar explosiones en las gasolineras. ¿Os dais cuenta?, dijo Ana García Obregón. Ambos quedaron desmontados, ¿eh? En el caso de la pintura de Goldfinger, uno de los cazadores de mitos fue descubierto por completo, salvo una pequeña zona en la cara, por si acaso, sí, de pintura dorada. Fue cubierto de pintura dorada, se le midieron las constantes vitales antes de ser pintado durante el experimento y no se vieron alteradas, lo más mínimo. En concreto, la temperatura corporal no subió como según el mito debía ocurrir, al no poderle transpirar la piel, claro. Y luego además nos recomienda el programa, dice que es muy divertido ver cómo destrozan y hacen explotar cosas, aprendes un montón de cosas de física, química, y que algunos mitos que parecen disparatados son factibles, como por ejemplo que la fuga de Alcatraz era posible fabricando una lancha con impermeables y remos con un listón y una tabla, y también reflotaron un barco con pelotas de ping pong. Y se dedican a eso, ¿no? Se dedican a eso. Bueno, pues oye, cada día tiene su afán. Cazadores de mitos. Amigos, no se habla de otra cosa. La rana loca es la última sensación del verano. Martín, ¿esto se vende? Se vende. 150.000 copias. Está en la lista de ventas. 150.000 copias han vendido ya lo de la rana loca. Sí, sí, así es. ¿Aquí en España? Hay un correo por ahí que también nos preguntaban exactamente dónde encontrarlo. Sí. Pues hay un recopilatorio del blanco y negro mix, creo que es. O en la tienda. Ahí aparece. O sea, o vamos al recopilatorio tienda, o vamos el single, a. El single, es correcto. O sea, tú vas a la tienda y dices, por favor, me da usted el single de la rana loca. Le Crazy Frog. Y te lo dan. Te lo dan. E incluso tienes que pagarlo. Creo que sí, 5 euros o 6 euros. 6 euros el asunto este. El tema, el asunto. Bueno, pues... Bueno, pero tienes diferentes versiones, un remix, un... Bueno. Ah, bueno, pues eso no sí sé que... si incluso incluirá el vídeo. Es un, es un consuelo. Bueno, pues amigos, el mundo está cuajadito, está lleno, está hasta arriba de gente sin escrúpulo. Está. Fíjate que decíamos al principio de temporada en septiembre, bueno, ¿habrá suficiente material para surtir esta sección? Bueno... Caramba, el otro día tuve que tirarle a Martín un taco de... Un taco de gente sin escrúpulo, un tera. Estábamos presentes, ¿eh? Exacto, digo, esto, hombre, vale. Claro. Pero la verdad es que yo, este japonés, Atsuo Ishikawa. Yo no lo veo, gente sin escrúpulo. Atsuo Ishikawa, ¿eh? Ishikawa. Podemos matizarlo un poquito, ¿no? Podemos matizarlo, sí. Sí, Ishikawa. O decaparlo incluso, ¿no? Kawa. En lugar de kawa, kawa. Y ya está. De champán y... Ishikawa, sí. Atsuo Ishikawa. Mira. ¿Por qué llega a nuestra galería de gente sin escrúpulo? Por eso digo yo que no encuentro yo la explicación, porque bueno, él quería hablar con gente, quería hacer amigos, sí. Y llamaba por teléfono a la gente, en concreto a una guía telefónica, uno de estos teléfonos de información. Ya te digo que yo no lo veo. Recogió... Ay, si son esos que llamas tú tantas veces, Martín. ¿Es eso que llamas tú? A unos teléfonos que le hemos pillado varias ocasiones. ¿Esto lo llamando, dicho, no? Martín. Sí. ¿Aquellos de no tiene amigos? No. Esto es de información. No. De información. Martín de vez en cuando llama. ¿Qué va? Y se dedica a charlar con los teleoperadores. En cuanto tiene una duda, llama. Llama. No. Y si no tiene duda también, en cuanto tiene un rato, llama. Bueno. Pruebas, yo quiero ver pruebas, si no. Claro, dice, un día en la vida de Martín es posible. No pidas pruebas porque a lo mejor las tenemos. Hay un documento sonoro, creo. Sí. Buenas noches, le tiene Bain, ¿qué puedo ayudarle? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noches y calurosas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué hora es ahora en este momento? Ahora mismo son la 1:25. ¿Cuándo lo es? La 1:25. ¿Están diciendo la hora? ¿La habéis grabado o qué? Tarde, sí, la verdad. No. ¿Y perdona, te llamabas? Mi nombre es Eva. Hola Eva, encantado, yo soy Martín. Solo quería llamar a otros teléfonos, pero no, ¿no? Nadie quería hablar conmigo, la verdad. Y bueno, Eva, yo qué sé. Sí, pero es que... Sí, y nada, es que tengo aquí con, no sé, un amigo también que me dijo que podía llamar y incluso, bueno, pues a lo mejor pedirte el teléfono y hablar contigo. Pero es que, señor, es un servicio de información, entonces nosotros no podemos tener conversaciones, ¿entiendes? No tiene nada que ver. No puedes mantener conversaciones. No, es un servicio de información. Si ustedes saben alguna información, yo se la puedo dar, pero no puedo mantener pues eso, una conversación. ¿Qué tipo de información hay? Ahí va. Teléfonos de hoteles, alojamientos, restaurantes. Uy, de hoteles. Sí. Particulares. ¿Pero usted es del norte o del sur? O de... No le... ¿Botilla? ¿Perdón? Sí. No le puedo dar esta... Es que no le puedo dar esta información. Vaya, yo quería que me recomendara un sitio donde ir. Ya lo has delatado. No puedo negarlo. ¿Cómo lo voy a negar? ¿Dónde iría usted? ¿Usted tiene novio? Pues ¿a dónde iría con su novio? Pero bueno, bueno, y ahí le dejamos hablando con sus nuevos amigos. Bueno, pues así se pasa el día Martín Espósito. O sea, cuando no está enviando mensajes a la Real Academia de la Lengua Española, pues sí. Está llamando información. Los SMS. El otro día llamaba a unos bares de carretera, que yo no sé, con unos neones extraños. Uy. Está pidiendo el precio de la Coca-Cola. Bueno, total, que el amigo Kawa este... intentaba hacer amigos de esta forma. Lo único es que en 61 días lo hizo 4.400 veces. Eso es desesperación. Sí. Es decir, casi a 3 llamadas por hora. 3 llamadas por hora. Sí, sí, y sí, todo sí. Porque quería ser amigo de alguien. Claro, él buscaba amigos, él necesitaba hablar con gente, claro, que le escucharan. Y... Este es el típico este que aprende a andar solo porque nadie le quiere coger, ¿no? Sí, sí, sí. 58 años tiene el hombre, la verdad es que tiene ya una edad, ¿no? Para tener amigos y para... Ya, oye. Ya, pero bueno. Llega un momento en la vida de un hombre que... Se van perdiendo. Sí, pues tiene razón. Pues fíjate que la fechoría va un poquito más allá porque sí. Lo hizo 9.500 veces... Desde abril del 2004 a mayo de 2005. Bueno, tiene episodios. Le avisaron, claro, sí, sí, fue por brotes. Entonces le avisaron ya el año pasado, le dijeron que no volvía a insistir. Septiembre es como la soja, va por brotes. Va, sí, sí, correcto. Sí. Correcto, bueno, bueno. Es que están muy solitarios. El otro día no era el de la ambulancia que llamaba para también, que le llegara también, a también. Casa. Y ahora este pobre hombre bueno, solo llamando solitario, información. Estaba mal estado. Bueno, le han encarcelado. Bueno. Sí, le han arrestado. Lo malo de esto es que cuando te arrestan y dice, tiene derecho a una llamada. ¿Y ahora, ¿A quién? ¿A quién llamará? ¿Y los de información? ¡No! No, si solo es para informar que estoy entre rejas. Sí, sí, pues nada, le habían advertido y al final el hombre le ha salido rana. Tiro por la culata. Sí, rana. Rana loca. Bueno, ¿cómo está el asunto? El verano está caliente. Este verano de 2005 promete muchas emociones. Amigos, ha llegado el momento de entonar el Despretine. Son los Osón, son Zaidú, Canonimó, Picasso. ¡Qué maravilla! ¡Qué festival multicolor! Esto es digno de San Marino, ¿eh? Esto lo llevaríamos a San Marino. Fíjate si animaría ahí el asunto filatélico. Hombre, y todos gritaríamos estupendamente. Somos europeos, ¿y qué? Esa, la canción del verano, luchando, pues en, yo creo que luchando muy fuerte con la rana loca, ¿eh? O sea, tenemos el Despretine por un lado y la rana loca por otro. Una gran disputa. El más alto de la lista de ventas. Como dijo el célebre arquitecto, ¿no? Es sin duda alguna gran disputa. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Europea. Yo creo que puedo aprovechar porque se me había olvidado dedicarle a Eva unos poemitas, ¿verdad? Ah. Se lo dedicamos sí, a Eva y también a la europea del día. Sí, esta muchacha de 15 años. 15 años. Que apareció una madrugada, apareció. Una madrugada apareció. Su vida. Su vida, apareció su vida, estoy, por estoy fin. Estoy llorando. Su biografía apareció. Su vida, sí. Estaba encima de una grúa. ¿Pero cuántas adolescentes? Llevaba allí dos horas. ¿No habrán subido en alguna ocasión a una grúa? Estaba acurrucada en lo alto del contrapeso de cemento de la grúa. Uy. La pobre. Oh. Estaba acurrucada. Qué titular, ¿eh? Estaba acurrucada en el contrapeso de cemento de la grúa. A 40 metros de altura. Bueno, a veces la gente se eleva. Días difíciles. Dice, ¿por qué no subir a una grúa? Ahí hay un contrapeso y ahí puedo estar yo subida. Pues sí, al fresquito, ¿verdad? Al fresquito. Vamos a dedicarle, pues. Por ejemplo, Ella prende las turbinas. No discrimina. No, discrimina. No se pierde. No. Ni una party de marquesina. No se pierde ni una fiesta de marquesina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina. ¿La sombra le combina también? Sí. ¿Le combina la rendición? Sí, sí, sí. Mamita, yo sé que tú no te me va a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejes llevar. Martina, esto parece reggaetón, ¿eh? Martina, ahondando en las diferentes culturas que nos llegan del otro lado del Atlántico. Correcto. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ya sabía yo que iba a salir la gasolina. Por a ella lado. Le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Bueno, ¿sí? Bueno. La Daddy Yankee. Qué gran bate. Hombre, el bate Martín, le vamos a llamar a partir de ahora. Bueno, es momento de reflexión. Sí. Y lo retomamos de la siguiente manera. Porque ¿su nombre la chica, es? No tenemos el nombre del no dato de la nombre, mujer. Mal no, empezamos. No. Es una menor, 15 años, no se ha dado... No se ha dado. Se protege la imagen. La imagen. Sí. Muy bien, se le ha puesto un tomate en la cara, ¿no? Y le llevaron también a un chequeo al hospital porque había quedado sonámbula. Y ese sueño tan profundo le llevó justo hasta 40 metros de altura, sí, en Dulwich, bueno, muy cerquita de Londres. ¡Ah! ¿Cuánto tiempo? Bueno, Es que de verdad, que sabéis, quería que le ha costado, ¿eh? Sabéis. Saluda, saluda. Al margen de los tremendos acontecimientos, la vida sigue como han dicho. Y nosotros nos sumamos a esa propuesta. ¿Y por qué no pensar que la reina, ahora mismo, que está celebrando el fin de 60 años hace que finalizó la Segunda Guerra Mundial, pues pueda pensar a lo mejor una especie de amnistía para aquellos que hemos sido un pelín críticos con el sistema? Diga, ¿por qué no? ¿Por qué no imponerle la orden del Imperio Británico? Ay, ya me veo remontando el Támesis, Martín. Qué estupendo, ¿eh? Yo creo que, ¿sabes? Te doy un consejo. Sí. Ponernos todos, para irnos haciéndonos una idea todos, nos ponemos un chicle de menta en la frente, que dicen que es para mentalizarse. Retomemos. Qué gran final. Sí, sí. Bien. Qué gran filósofo, ¿eh? Al final bajaron a la chica en un ascensor hidráulico. Era sonámbula. Era sonámbula. Subióse a la grúa. Dos horas allí durmiendo, ni se percató. Nada, ni se percató. La rescataron los bomberos. Y tenemos otro caso también de un sonámbulo alemán. Este cayó 6 metros de altura. Pulín. Desde el tejado de su casa. También se quedó dormido. El hombre iba a dormir. ¿Definitivamente? Sí. No. Se salvó. Hasta mañana que se dice.